Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Bienvenidos a Mindalia Televisión. Durante el fin de semana, mi nombre es Laura y estoy encantada de acompañaros en una nueva entrevista. Hoy hablamos del poder de los colores en la energética holográmica. Para ello, tenemos a una especialista en la materia, como lo es Ana Ramos. Vamos a conocerla. Hola, Ana, ¿cómo estás? Un placer. Hola, Laura. Gracias por invitarme. Bueno, un placer para mí poder aprender de ti, Ana, un tema tan especial, tan diferente como el que nos traes y nos presentas hoy, porque vamos a hablar de la vibración sanadora que reside en los colores. Para poner un poco en contexto a la audiencia, que siempre me gusta hacerlo para iniciar, Ana, me gustaría preguntarte cómo se fundamenta la energética holográmica como tal en la física cuántica. Pues es una muy buena pregunta esta que me haces, Laura. La energética holográmica la inventaron tres médicos franceses. Estos médicos franceses lo que hicieron fue relacionar los colores con los ideogramas de la medicina china y ver qué reacciones tenían en nuestro organismo. La energética holográmica es una terapia vibracional. ¿Qué significa que sea una terapia vibracional? Yo creo que es el primer paso para entender en qué consiste la energética holográmica. Una terapia vibracional, la física cuántica nos dice que todo lo que nos rodea es energía y que nosotros vibramos a una energía natural que se convierte en materia a través de un sistema de ondas, ¿vale? Entonces, la energética holográmica lo que hace es utilizar los colores, porque los colores es una herramienta muy buena para medir, ya que cada color dentro del espectro electromagnético tiene una longitud de onda determinada y una frecuencia determinada. Cuando más ancha es la longitud de onda, más se acerca a la materia, a lo que es tangible, a lo que podemos tocar. Y cuanto más estrecha es esa longitud de onda, más se acerca a lo intangible, a lo sutil, a aquello que no podemos ver ni sentir, pero que sabemos que está allí. Yo siempre digo que las emociones no las podemos ver, pero sabemos que están allí. Los pensamientos no los podemos ver, pero sabemos que están allí. El sonido no lo podemos ver ni captar, pero sabemos que está allí, ¿no? Porque sí que lo podemos oír, pero no lo podemos ver con nuestros ojos. Entonces, lo que hicieron esos médicos fue testar a través del sistema vascular, a través de la sangre, cómo reaccionaba cada color en nuestro organismo. Y lo que hicieron fue un organigrama donde pudieron separar longitudes, vamos a llamarlo así, porque colores con longitudes más anchas, por lo tanto, longitudes más físicas, y con longitudes más sutiles, por lo tanto, se acercaban más a lo que es mental y a lo que es emocional, aquello que no podemos ver ni sentir. Maravilloso, Ana, gracias por la explicación tan gráfica, pero tan sencilla de entender, porque no es un tema fácil, ¿eh? Pero es. No, va a ser. Yo intento que lo entienda todo el mundo, claro, es que a veces si me va a ser muy sencillo entenderte, Ana, lo estoy viendo ya que va a ser muy sencillo entenderlo porque eres muy clara, eres muy transparente y eso nos va a ayudar muchísimo. Hablábamos de que cada color tiene una vibración diferente y esto influye en el equilibrio energético del cuerpo. ¿De qué manera? Claro, nosotros. ¿Cómo trabajamos con la energética holográmica? Con la energética holográmica trabajamos con unos filtros de colores. Ya hemos dicho anteriormente que estos médicos hicieron un protocolo muy estricto, o sea, testaron todos los colores y hicieron un protocolo muy estricto. Entonces, tenemos una mesa con 105 filtros con distintos colores, con distintas frecuencias y distintas longitudes de onda. Lo que hacemos es, nosotros cogemos el pulso de la persona. En la piel tenemos unos vectores que recogen esas ondas gravitacionales, esas ondas electromagnéticas que tenemos. Yo siempre digo que la piel es el agujero negro que tenemos y que lo chupa todo. Yo no sé si os ha pasado alguna vez que vais por la calle, veis a alguien y de repente es como que o el corazón os da un vuelco o de repente conocéis a alguien que no habéis visto en vuestra vida y se os pone la piel de gallina y hay una conexión especial. Esos son los vectores que tenemos en la piel que recogen toda la energía exterior, ¿no? Entonces, cuando yo acerco el filtro al cuerpo, esa luz, ese color, esa longitud de onda, esa frecuencia, los vectores que tenemos en la piel la recogen y mandan una información a nuestro cerebro. Y nuestro cerebro, si coincide nuestra longitud de onda con la del filtro, mandan una información a través del sistema vascular, a través de la sangre, lo que hace que el pulso tenga una reacción. Y esa reacción hace que yo, como estoy cogiendo el pulso, la note, ¿no? Entonces tenemos reacciones que son cuantitativas y cualitativas. Entonces tenemos un protocolo a seguir y vamos apuntando exactamente cómo van saliendo todos los filtros. No sé si me he explicado correctamente. Yo siempre digo que esas longitudes que se nos manifiestan a través del pulso son esas que están en desequilibrio. Yo siempre digo que nuestra energía natural siempre está correctamente, está armónicamente, pero cuando nos pasa cualquier cosa en la vida, ya sea que nos despidan del trabajo, que me deje mi hijo, ay, que me deje mi pareja, que mi hijo está adolescente y no sé cómo tratarlo, que tengo un accidente de repente y tengo algo físico que se me está manifestando, ¿no? Pues esas ondas que estaban armónicamente de repente se desequilibran. Lo que hacen los filtros es justamente medir las ondas en desequilibrio y las colocan en su sitio. Cuantas más veces hacemos la terapia, más colocamos las ondas en su sitio y la persona mejor se siente. Yo siempre digo que es muy orgánica la energética holográmica, porque al final el terapeuta no deja de ser un canal entre lo que pide la persona y los filtros. Entonces, por mucho que la persona te relate ciertas cosas, que siempre viene la persona cuando va a terapia a alguien, siempre viene con un problema que tiene que solucionar, pues tengo estrés, tengo ansiedad o no sé si separarme o no separarme, ¿no? Entonces, yo siempre digo que el relato es lo consciente que tiene la persona, pero la energética holográmica va más allá de lo consciente, haciendo que lo inconsciente pase a la luz para que tú tengas otra visión de las cosas y otra visión de la vida y así puedas integrar mejor las cosas y volver a ti, a quién eres realmente y desde ese punto, ¿no? Desde donde pisamos con fuerza, como yo digo siempre, avanzar en la vida, pero avanzar desde nosotras y desde nosotros. Justo esa era mi duda, Ana, el saber cómo funciona el diagnóstico, ¿no? Dentro de la terapia, si la persona viene y te comenta, oye, pues mira, me está pasando tal, o yo creo que me está influyendo tal, y ahí revisáis las ondas para equilibrarlas, o es al revés, ¿no? Si entramos a ver cómo están esas ondas, esa frecuencia, y empezamos a corregir desde la parte inconsciente. ¿Cuál sería el procedimiento, uno u otro? Las dos maneras son las correctas, porque yo siempre digo, hay personas que vienen y empiezan a hablar porque necesitan soltar, porque también digo que hablar también es terapia, también es curativo, también es catártico, como el que dice, ¿no? Y también nos ayuda un montón. De hecho, cuando quedamos con las amigas para tomar unos vinitos, siempre, siempre hablando nos sentimos un poco mejor con unas risas, ¿no? Entonces, hay personas que llegan a consulta y tienen necesidad de hablar, entonces ellas te cuentan un relato y luego se tumban en la camilla, les paso los filtros. Y los filtros pueden, obviamente, decir una parte del relato que la persona está sintiendo, pero hay otra también que quizás está hablando de otra cosa, ¿no? Porque hay muchas personas que llegan con dolores físicos y en los filtros muchas veces no sale ese dolor físico, sale porque se está manifestando a nivel físico y hay una desarmonía a nivel físico, pero normalmente te está hablando de dónde se ha generado eso antes, en la parte sutil. Yo siempre digo que el físico es la última parte que se manifiesta. Cuando se manifiesta en nuestro cuerpo físico es porque antes, previamente, se ha estado generando algo a nivel sutil que no nos hemos estado dando cuenta. Por eso también la energética holográmica es muy buena como prevención, antes de que pasen cosas, ¿no? Nos va súper bien. Pero hay gente, yo por ejemplo tengo adolescentes, que los adolescentes muchas veces no quieren hablar y los padres están como un poco desesperados, que vienen aquí y vienen enfurruñados y no quieren ni hablar. Entonces se tumban en la camilla, no hablan, les paso los filtros, se sienten mejor y cuando después de pasarse los filtros es cuando empiezan a contarme ciertas cosas. Porque yo después de los filtros lo que hago siempre es contar un poco a la persona cómo está, bueno, lo que ha salido en este preciso momento, porque yo siempre digo que una sesión de energética holográmica se testa aquí y ahora. Por lo tanto, lo que yo estoy midiendo es lo que le está pasando a la persona en momento presente y de dónde se ha podido generar eso. Entonces, yo siempre digo que el conocimiento es poder y que yo le devuelvo a la persona su propio poder para que ella misma se empodere, para que ella misma tenga las herramientas necesarias para poder avanzar en su vida, porque los terapeutas, los psicólogos, los médicos no vamos de la mano de la persona para poder acompañarlo, ¿no? Entonces tenemos que empoderarlos y que ellos mismos hagan el proceso. Sí, no sé si me estoy explicando, ¿eh? Vas perfectamente, Ana. ¿Sí? Muchísimas gracias. Antes de continuar, me gustaría que hablásemos un poquito de, para las personas que están resonando con el mensaje, como dice este zócalo que tenemos aquí abajito, saber cómo podemos acudir a este tipo de terapias, ¿no? Porque es algo más desconocido, supongo, para todo el mundo, ¿no? Que lo tenga a la mano, como podemos decir, un psicólogo, claro, ¿no? Que todo el mundo lo conoce. Entonces, saber cómo acudir a este tipo de terapias, dónde encontrarte, dónde y cómo hacerlo. Esta terapia es una terapia que tuvo un boom muy grande en los años 90 aquí en España y se encontraba en muchos sitios. Todas las personas que hacían la terapia en los años 90 ahora mismo se están jubilando la mayoría. Entonces, somos muy poquitas las que lo hacemos. Yo estoy físicamente y estoy enseñando también a gente a hacer la terapia para que no se pierdan el camino, porque los filtros también dejaron de fabricarse en un momento dado porque cerró una fábrica, dejaron de fabricarse los filtros y a mí me dio muchísima pena que eso pasase y llevo tiempo investigando para poder hacer que esa terapia no se pierda, porque esta terapia lleva conmigo desde que tengo 6 años, mi madre me llevó a hacerme esta terapia cuando tenía 6 años en el 92 y ahora sabéis todos la edad que tengo y desde ese momento me enamoró y lleva conmigo toda esta vida, ¿no? Entonces yo cuando nació mi hijo tuve un gran cataclismo en la vida, porque en la vida nos pasan cosas a todos y hay cosas en la vida que no podemos controlar y que no están a nuestro alcance, y ese cataclismo hizo que yo diera un giro enorme a mi vida y dejase lo que estaba haciendo para poder estudiar la energética holográmica y empezar a hacer la energética holográmica. Yo tengo mi centro en Barcelona que se llama Pulse Energetic y estamos en el carrer Joan Güell, aquí en Barcelona, y estamos de lunes a viernes, todos los días abiertos, tenemos la agenda llena y eso es un gran logro porque lo que más nos funciona es el boca a oreja, porque la gente sale de aquí, sale mejor y recomienda, que eso es lo, yo creo que esto es la magia de algo que funciona y de algo que le va bien a la gente. Pues yo os invito encarecidamente a las personas que estáis en España a que hagáis un viajecito a Barcelona a visitar a Ana Ramos, porque además la ciudad es preciosa, os va a encantar. Sí. Y ahí aprovechando, a mí me encanta, es una de mis ciudades favoritas, Ana, así que aprovechando esa visita, que puedan estar en contacto contigo. De todas formas, nosotros, como siempre, vamos a facilitar tus enlaces. Aquí abajo en la caja de descripción encontráis más información de Ana Ramos, vais a encontrar los enlaces que ella nos ha facilitado para que podáis contactarla, encontrarla en redes y todo lo demás. Esto es en la plataforma de YouTube, muy importante la aclaración, porque si estáis desde Facebook viéndonos en este momento, desde Twitch, desde cualquier otra plataforma, luego vais a poder venir al vídeo en diferido, a entrar también, y eso queda de forma temporal, la información de nuestra especialista. Pues Ana, vamos a terminar con una preguntita que me parece la más importante de todas. Hablamos de los beneficios cuando aplicamos la terapia energética holográmica. ¿Y cómo cambia, ¿no?, a nivel físico, a nivel mental y espiritual una persona que entra a esta terapia? Claro, esta terapia yo siempre digo que abarca todos nuestros cuerpos, nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo espiritual. Siempre digo que hay un cuerpo que nos rige más que otro o que se manifiesta antes que otro, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos tristes o estamos en depresión, pues se nos manifiesta el cuerpo emocional. Cuando estamos en estrés, sobrepensando, se nos manifiesta el cuerpo mental. Cuando tenemos alguna dolencia física, se nos manifiesta desde nuestro cuerpo físico. Y desde nuestro cuerpo físico hace efecto dominó a todos los demás. Desde nuestro cuerpo mental hace efecto dominó a todos los demás. O desde nuestro cuerpo emocional hace efecto dominó a todos los demás, ¿no? Yo siempre digo que cuando estamos sobrepensando, hacemos efecto dominó porque estamos sobrepensando, enviamos químicos a nuestro cuerpo que activan nuestras emociones, que activan nuestro cuerpo físico y a lo mejor sentimos ansiedad, sentimos estrés o sentimos ciertas cosas. La energética holográmica no distingue un cuerpo de otro, trabaja al unísono con todos los cuerpos. Por lo tanto, la persona, yo siempre digo que la terapia, la primera parte de la terapia es ver cuáles son esos desequilibrios y la segunda parte es colocarlos todos en su sitio con los filtros necesarios para esa corrección. Y luego lo que hacemos es marcar la información en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, para que esa información se quede marcada en nuestro campo morfogenético y en nuestro campo holográmico. Y de esta manera los procesos perduran en el tiempo. Yo siempre digo que la persona se va de aquí equilibrada y siempre se van relajados, se va con una sonrisa y se van teniendo otra claridad. Yo tengo una chica, por ejemplo, que siempre me dice, es que siempre me vengo aquí con una idea y me voy con otra. Pero es que se va con otra porque ella misma le cambian las gafas con las que ve el mundo, con las que ve los problemas que tiene. O hay gente que me dice, Ana, no sé qué ha pasado, pero mi vida sigue siendo la misma, pero todo lo veo diferente. ¿Por qué? Porque la que ha cambiado es ella, es en sí misma. No podemos cambiar a lo de fuera, no podemos dar poder a lo de fuera. Tenemos que darnos poder a nosotros mismos, porque nosotros mismos somos los que estamos viviendo nuestra propia vida, ¿no? Como aquel que dice. Entonces, los cambios se notan a todos los niveles. Y yo siempre recomiendo hacer un mínimo de 3 sesiones. Mínimo de 3 sesiones, una cada 3 semanas, obviamente dependiendo de cómo estemos. La energética holográmica nos sirve muchísimo para cualquier patología física, para cualquier problema a nivel mental y para cualquier problema a nivel emocional. Tenemos muchísima gente ahora mismo, porque la vida se está acelerando, la vida está yendo súper rápida, con mucho estrés y con mucha ansiedad y con muchas depresiones. Entonces, la gente necesita estar sostenida y necesita entender que el ritmo de la vida es otro también, ¿no? Y que cada uno tenemos nuestro ritmo, ojo, también, porque con las redes sociales muchas veces nos estamos comparando constantemente y creemos que tenemos que tener otro ritmo de vida y no nos priorizamos y no somos leales a nosotros mismos y a lo que realmente necesitamos. La energética holográmica al final nos da conocimiento sobre nosotros mismos, que esto es, me parece, el poder más grande que podemos tener. Muchísimas gracias, Ana. Permíteme unos segundos de nada para ver un videito informativo y en nada estamos de vuelta. Tranquila. En Mindalia trabajamos cada día para compartir mensajes que inspiran, despiertan conciencias y transforman vidas. Si tú también crees en un mundo más consciente y solidario, puedes ayudarnos. Haz una donación consciente en mindalia.com/donar. Cada aportación, por pequeña que sea, nos permite seguir creando contenido gratuito para ti y para todos. Además, dar me gusta, comentar y compartir nuestros vídeos y publicaciones es una forma poderosa de apoyarnos para expandir nuestro mensaje y llegar a más corazones. Sigamos construyendo juntos una humanidad más despierta. Gracias por ser parte de Mindalia. Pues seguimos conectados con Ana Ramos hablando de la energética holográmica. Ana, estamos llegando a la parte final de este encuentro, pero no me gustaría que nos vayamos sin conocer algún caso que te haya impactado en el cambio que ha provocado en la persona este tipo de terapia, ¿no? Te voy a dar unos segunditos para que puedas hacer un poquito de memoria. Es que tengo tantos. Me imagino, por eso, pero siempre me gusta mucho como pedir la referencia, ¿no? Porque sé que como especialistas también os impactáis muchas veces, ¿no? De lo muchísimo. Que realmente puede ayudar a las personas este tipo de terapias también alternativas. Pues mira, hay un caso de cuando empecé, cuando casi empecé, que todavía no tenía ni consulta física, que iba a las casas con la camilla, con la mesa, con los filtros, iba a todos los sitios. Y me acuerdo de una chica que tenía agorafobia, que no salía de su casa. Y no salía, llevaba quizás un año y medio sin salir de su casa. Entonces, contactó conmigo por lo que te digo, boca a oreja, y yo iba a su casa. Entonces, llevaba 6 meses yendo a su casa y ella no mejoraba. Pero yo en los filtros veía que realmente ya no había nada que le impidiese salir de casa. O sea, que era algo muy suyo, ¿no? Tenía como una ganancia secundaria para actuar un poco de esa manera. Entonces, yo siempre digo que las casualidades de la vida nunca son casualidades, que siempre pasan por algo. Y entonces, de repente tenía más volumen de trabajo y tenía que cogerme un sitio físico porque ya no podía ir de arriba abajo con la camilla, con los filtros, con todo, y no podía ir a las casas porque perdía un montón de tiempo. Entonces me cogí un sitio físico y le dije, no puedo venir. Si quieres seguir, tienes que venir tú a consulta. Entonces, para ella fue un shock muy grande, pero le dije, estás preparada, realmente tu energía no me dice en ningún momento que no puedas hacer eso, porque ya no me sale ni el miedo, ¿sabes? Fíjate. Entonces, ella se lo pensó un par de semanas y como también cuando ella se pasaba los filtros se sentía mucho más tranquila, se sentía mucho más empoderada consigo misma y empezaba a focalizar y a ilusionarse con lo que quería hacer con su vida, porque en ese momento ni trabajaba, ni estudiaba, ni estaba haciendo nada, que eso también a veces nos crea unas dinámicas de, ¿no? de entrar en barrena que no nos van nada bien. Entonces me dijo, vale, dame hora porque quiero seguir viniendo y quiero seguir viéndote. Pues en 3 sesiones, desde que salió de su casa y vino 3 veces a consulta, ella vivía en Barcelona, porque yo soy de Barcelona, está viviendo en Marbella. Se ha montado un negocio en Marbella y está feliz allí y yo feliz de que pudiese hacerlo. Y no se lo pensó ni 2 veces, ¿eh? Fue como, mira, ya estoy bien. Y casos, tengo un montón de casos de gente que pues con depresiones, con ansiedades, que están muchísimo mejor, que han mejorado un montón. Dolencias físicas también. Maravilloso. Bueno, Ana, pues con este testimonio de tu voz y de tu palabra nos vamos a quedar. Gracias, gracias y gracias por abrirte en canal con nosotros, por venir a las pantallas de Mindalia a presentarnos esta terapia. Nuevamente quiero recordaros que aquí vais a encontrar más información abajo en la caja de descripción sobre Ana Ramos. Ahí la tenéis disponible en Barcelona para acudir, si os ha resonado todo esto, a una sesión o a varias, como así lo consideréis. Y bueno, Ana, me gustaría que pudieras ser tú la persona que pueda cerrar la charla, que pueda despedir este encuentro que hemos compartido. Para mí es un placer. Te mando un abrazo enorme y estaremos en contacto para una próxima ocasión. Pues ha sido un placer poder hablar con vosotros, que me hayáis invitado. Ha sido un placer conocerte, Laura, también, y poder tener ese momentito de charla y que la energética holográmica pueda empezar a conocerse y que la gente pueda empezar a saber de ella y de lo poderosa que es. Muchísimas, muchísimas gracias. Eternamente agradecida por este espacio, por esta ventanita que nos lleva al mundo y que nos ayuda, ¿no?, a expresarnos y a expandir aquello que cada uno de nosotros hacemos. Gracias, gracias, gracias y que tengáis muy buen día a todos. ¡Mua!